Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tengan todos ustedes. Ya es la primera transmisión del 2012. ¡Volvimos! Hemos vuelto, no nos sacaron del aire como pensamos que lo iban a hacer. Eso es bueno, puesto a que vamos a seguir haciendo dagas y vamos a estar siguiendo diciendo cosas, chistes, Tonterías, cultura general. Bueno, más que nada, pues con la intención, ¿no? De entretenerlos a ustedes y más que nada también entretenernos a nosotros mismos, pues. Okay. Ah, esto es muy divertido. Sí, se disfruta. Bueno, pues hoy es... ¿Qué día hoy es hoy? Creo que es miércoles. No, pero de fecha. Hoy es 18 de enero del 2012. ¡Ya casi acaba el mundo! Faltan, bueno, pues hasta el 21. Acuérdense del maratón. Es el maratón Reyes Mayas. Entonces, pues disfrútenlo. Si el programa se les hace más entretenido pisteando, pues qué mejor. Pisteen. Ríanse un rato de las idioteces que se dicen en este programa. Sí, aunque se rían acá en cabina. Cabina se divierte mucho escuchando nuestras tonterías. No es de extrañarse. Bien, yo soy yo soy Caro Castañeda. Entonces, pues vamos dándole a esto, que el nuevo tema es acabamos de escoger uno que pues es bastante gracioso. ¿Cuál es la otra cara de los rateros? De los rateros. Es curioso, pero cuando piensas en un ladrón, en un ratero, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Un malandrín así enorme, con una katana, un R15 a punto de asesinarte, ¿no? No, yo me imagino, más que nada, ¿te acuerdas del compinche de Ronald McDonald? Uno que se vestía de barras. Sí, la típica uniforme del. Sí. Y su gorrito, ¿no? Ah, exactamente. Yo me imagino eso, no sé, No, yo me imagino así, bueno, es lo primero que te llega alguien muy malo, ¿no? Pues sí, bueno, el chiste es de cuando vas a asaltar a alguien es por vía de intimidación. Entonces, yo creo que en ese aspecto, pues, quien lo haga, una de dos, o sea, debe de tener el valor o... el valemadrismo para acercársele a alguien, amedrentarlo y ya después quitarle o despojarle de sus pertenencias, ¿no? Pero existe la otra cara de esta situación y resulta que son las tarugadas que hacen los rateros a la hora de quererte asaltar. ¿Qué? ¿Cuántas anécdotas no hay de eso, no? Pues fíjate que sí hay mucho, puesto que más que nada en México siempre... es más, a ti te ha tocado que te asalten al menos una vez, ¿no? En toda tu vida. A mí me ha tocado que me asalten. Y es más, también por Cusé me ha tocado que me asalten. Entonces, bueno, en sí he tenido la suerte que las dos intentos de asalto que me ha ocurrido han sido de estos asaltantes bobos que cometen tarugadas. No sé, la primera vez que me pasa esto, que me intentan asaltar, me intentan jalonear de un brazo y yo iba súper enojada y me terminé desquitando golpeando al ladrón. ¿Le rompiste la nariz? Le rompí la nariz, o sea, en el puro jalón, nomás porque se atrevió a jalonearme, toma, un puñetazo en plena nariz. Bien, bien, Caro, pocas como... De hecho, ni siquiera lo pensé, creí que nada era otra... Te quería vender algo. Sí, no sé, de hecho, ni siquiera pensé qué estaba pasando hasta que después me dijeron que era un asaltante. Fíjate que corriste con suerte porque no siempre, bueno, al menos a mí fíjate, me han asaltado en 3 ocasiones. 2 no me pudieron despojar de nada porque una no tenía dinero y la otra porque de plano se la pasaron golpeándome, se olvidaron despojarme de mis pertenencias, pero al fin y al cabo no me despojaron de nada. Donde sí me despojaron fue de la cartera, nomás me quitaron la cartera, me quitaron el dinero y ¡fum! Me aventaron las credenciales. O sea, buena onda hasta eso. Sí, ¿verdad? Buena onda porque... ¡Qué buena onda! Te quitaron tu dinero. No, sea, mala onda por este sentido, pero sí buena onda de que, oye, me deja siquiera con la licencia de conducir, con el IFE, o con evito la credencial de estudiante. Sí, exactamente, me evito vueltas. Puedes decir, he escuchado anécdotas de que llegan a asaltar a alguien con la navaja de un corta uñas, y resulta que a quien quieren asaltar trae un cuchillo de cazador. Exactamente, es como que, oye, machín, pues túmbate. Y les enseñas la navaja más grande, la más potuda, y no, cero pedo, y se va. Sí. Y estaba la otra vez, éramos la así como que la peor ocasión donde me han asaltado, donde sí dije, me sentí mal conmigo mismo. Indefenso, éramos 3 contra 1. Pero el individuo ni siquiera traía navaja, no traía nada con qué amenazarnos. Pero bueno, no nos tumbó gran cosa, nos tumbó nada más 20 pesos entre los tres. Pero éramos 3. Y se culearon los 3. Y los 3 nos rajamos. Va a venir Doña Dolores con la espada, sí, ¿eh? Cierto. ¡Ah, sorry, Doña Dolores! Ah, no, yo Doña Dolores, ni le digas. No, Doña Dolores no está ahorita, está enfocada en otras cosas. Sí, está tratando de peinarse. Anda jugando con un cautín. Doña Dolores, eso ya existía en sus años. ¿Sí lo sabe usar? Bueno, no la escuchan, pero sí. Sí, contestó. Contestó algo así como que no estén. Y una palabra que empieza con C. Y bien, hay ocasiones donde los rateros abusan de esa valentía, de esa osadía de asaltar a alguien, porque hay ocasiones donde por la misma ignorancia de estas personas te roban. No saben lo que te... Deja de que no saben lo que te roban. No se dan cuenta que traes cosas que pueden ser de muchísimo más valor, que se venden más rápido, y te roban otra cosa. Sí, como una chica me contó en una ocasión, una amiga mía, que traía una... Sí, está bien, adelante. Traía una pulsera que le habían regalado en sus 15 años, una pulserita de platino. Y en la otra muñeca traía una pulsera de chapa de oro. Una extraña combinación en mi opinión, pero así traía una en cada muñeca. Y que un asaltante llega, pues la amenaza, y pues ella obviamente cuando ve la amenaza, pues voy a ceder, y se empieza a quitar la pulsera de platino. Y el tipo ignorante le dice, ¿yo para qué quiero tonterías de plata? Dámela de oro. Ah, pues Simón, ¿no? Pues era pulsera. ¿Seguro que no quieres esta de...? No, y se fue corriendo. La chava me platica que no sabía si asustarse o reírse. Así de, ¿qué le pudo sacar a esa pulsera? ¿20 pesos? Cuando la de platino, ¿cuánto la pudo vender? No, así es un varillo, así, ¿no? Ahí sí fue un mega, mega fail, o sea, por ignorante. Hay otra ocasión donde, porque hasta en el tren se llega a dar, en el tren ligero, de aquí de nuestra hermosa ciudad de Guadalajara, estaba un compañero, sí no me tocó a mí, estaba un compañero precisamente de aquí de Radio Cusey, dice que acababa de comprar una navaja multiusos, pero pues era bastante grande, y la traía pues así como que guardadita, así, no, ni siquiera se esperaba que lo fueran a saltar. Se le acerca un chango y le dice, no, pues ¿sabes qué? Túmbate con lo que traes, y le enseña la navaja. No, y le dice de que 5 centímetros no, una navajilla. Y fíjate, todavía este compañero saca la navaja más grande y le dice, no, ¿sabes qué? Acabo de comprar esta. Y el otro, ¡oh, no inventes! Y se va a la próxima estación. Entonces se queda pensando así como que, ¡ay, me quería saltar! ¡Y lo hubiera saltado yo! De hecho, es curioso, pero ya no hay tanta víctima. Ya los rateros ya tienen que... ponerse a fijar, sí, muy bien. Ya tienen que arriesgarse más con eso, porque sí, ya es que la verdad es la sociedad ya se está cansando. De hecho, ya por mucho. Decir, la espada de... Es que hay una espada, es un tubo de plástico, pero se llama espada de defensa personal. No sé si la ubiques. No lo ubico. Es un tubo retráctil de plástico, pero es así como flexible. Entonces, lo guardas y mide como unos, que serán 30 centímetros, la guardas donde sea. Con esa, tanta gente se ha defendido y hasta han asaltado a los asaltantes. En serio, mira, por donde... tú sabes que los puentes peatonales, ciertas horas de la noche son peligrosos. Sí. Me ha tocado ver ¿Qué está pasando? No, miren, mejor guárdate esa anécdota. Está temblando porque... aquí, vamos a morir. No está temblando, el porno acaba de entrar a cabina. Entonces, es lo que pasó. Sí, ustedes no lo ven, afortunadamente, pero aquí es No, aquí se abre la puerta y cimbra todo el edificio. Bien, vámonos al primer corte. Nosotros vamos a seguir hablando de esto. Esta próxima canción se llama Search and Destroy, de la película, es parte del soundtrack de la película Sucker Punch. Entonces, nosotros somos la otra cara, esperamos continuar con ustedes. Y esto es Search and Destroy de Slunk and Nancy. y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos, viernes a las 5, solo aquí en Radio Cusey, a través del portal www.cuseynetwork.net. Estás escuchando Cusey Network Radio, a través de cuseynetwork.net. Regresamos con ustedes en este programa de entretenimiento para, llamado La Otra Cara. Y ahora sí voy a contar mi anécdota. Sí, no, ya después del corte de producción tan drástico de ¡ya, salgan! ¡Corte! No. Sí, es que todavía no se les pasa Es operador nuevo, es operador nuevo. Sí, novatón. ¡Bravo por el operador! ¡Bravo! Eso es todo, güey. No te creas, ya. Te nos va a empezar a trolear. Sí. Bueno, contando mi anécdota, a mí me tocó ver que en el puente peatonal de por donde trabajo, generalmente habían un par de asaltantes, ya de planta ahí, ya era de ley que asaltaban a uno que a otra persona. Y pues me tocó ver que le intentaron asaltar a un compa de la empresa y... Lo curioso es de que saca esa espada de defensa personal que les mencionaba y le partió la cara. O sea, le empezó a dar con eso y le terminó asaltando. O sea, le voló desde el dinero, cigarros, el reloj, el celular. Todo le voló al asaltante. Así, lo dejó ya nomás con lo que traía puesto, porque creo que hasta le voló unas memorias y unos Discman, creo que también se los voló, y todo lo echó a su mochila y dijo, para que se te quite. Ah, o sea, todavía, para que se te quite. Sí, así, y todavía todo molado, todo asaltado, lo dejó ahí tirado en pleno puente. Ya te imaginarás, o sea, llega y era el héroe así de, ¡ah, bravo! ¡Qué bueno que lo golpeaste! ¡Oh, pero te pasaste con los asaltados! No, ¿por qué? El karma, que sepa lo que se siente. Fíjate que a mí una vez me tocó, y me estaba platicando un amigo hace mucho tiempo ya, de hecho no he sabido nada de este amigo. Fíjate que él se sube al camión, no traía nada, o sea, nada más le alcanzó para el pasaje, con tal de que el capital en total de los bolsillos de este personaje era de un peso, un mísero peso. Genial. Pero ya iba para su casa, ya así como que ya, bueno, les quita el día. Ya no había problema. Se sube un raterillo, pero de esos churpios, de los que nada más estaban buscando, pues, así como que con 5 gramos de marihuana, con eso se daban. Y se sube a un lado de este compa y le dice, oye, pues saca lo que traes. No, pues es que no traigo nada. Y le saca el cuchillo, le dice, mira, no traigo nada, si es más, traigo un peso. Si lo quieres, llévatelo. No, es que van a andar creyendo que bolséate, que sabe que... Pero ni siquiera traía celular. Entonces dice, no, aquí ya me clavó. Sí. Ya, de plano ya... ¿Cómo lo convences de que de verdad no tenías nada? Exactamente, y el, bueno, si quieres, llévate mis tenis. No, que esos tenis gachos, no, que de seguro, que sabe qué. Y bueno, con tal de que se percata uno de los pasajeros se percata, pero era un gorila de esos mamados, de los que dices, ay, bueno, mejor con este no. No, llega y le pone una santa madriza. Dice que nomás lo vio botando como muñeco, cuando agarras un muñeco de trapo y pra, y te pones a limpiar las ventanas con él. Ah, pues le dice, no, pues regrésale lo que le robaste. Y le regresa el peso. No, traías más, le robaste más. No, que era lo único que traía. No, que no es eso. Y salió ganando con 6 varos. Oye, qué bueno que me acuerdas de los asaltantes golpeados en el camión. Esto también a mí me la platicaron, no lo viví. Me hubiera gustado verlo. Pero llega uno, y ese es curioso, ese todavía llegó con arma. No sé si llegó con una arma y pues... Pero estaba yo hablando de las de... O sea, sí era real, pero de las de que parecen de juguete tan pequeñas. Ajá. Total, de que la mayoría de los que iban adentro del camión eran hombres. No sé, típica hora en la que es común que sean puros hombres los que se suben en el camión. No, lo agarraron, lo golpearon, lo asaltaron y todavía el camionero abrió la puerta sin parar el camión y lo aventaron. No saben si sobrevivió. No, pues, ¿de qué ruta era? Y te puedo decir de si sobrevivió o no, porque si era la 380 no salió. No creo que haya sobrevivido. Pero es curioso, no, creo que era uno de los que salen de la ciudad. Un foráneo de los que llegan, yo creo que hasta Chapala. Así que lo botan a media carretera, pero el camionero todavía está mendigo, ¿no? Abrió para que lo aventaran. ¿Por qué? Mendigo me refiero a cuestión de manchado, digo, qué bueno que entendería su lección, yo creo, pero arriesgó una vida últimamente, ¿no? O sea, donde una de las personas se hubiera resbalado y hubiera caído también con todo y asaltante. No, yo lo dudo. Yo ahí para allá cuando la bola se junta es porque si ven que uno se anda yendo, incluso la misma bola los jalan. Bueno, de vuelta, eso sí, ¿no? Pero la idea era lo que pasó, se me hizo muy botana, es de que me lo imagino volando del camión en movimiento, golpeado y asaltado. Pues de las pocas veces donde la gente se junta, ¿no? Bueno, a mí la segunda vez que me llegaron a asaltar eran dos chavos. Eran de esos chavos de secundaria que me dijeron, oye, trae 5 varos. Y yo, pues, estoy pasando por el puente. De hecho, eran un puente peatonal. Y les digo, no, pues la verdad no tengo. No, que si aguantas báscula. Y yo ya traía celular y traía el iPod. Dije, no, yo sí me agarro por el iPod, más que nada. Porque era así como, ya, está viejito el iPod, tengo desde... Pero en su momento te hacía valer más. ¡Spartans! Sí, casi. Y bueno, resulta de que uno me tumba al suelo y mientras me agarra, el otro me estaba golpeando, pero no sabía ni siquiera dónde golpearme. Si me hubiera golpeado en la nariz, me lo hubiera roto y ahí hubiera quedado. Pero se la pasó golpeándome en la frente. Y nada más porque una señora ya grande iba pasando así como que a un lado del puente. ¡Oh, ahí viene alguien! Y pega fuga. O sea, se asustaron por una señora ya grande. Bueno, gracias a Dios se asustaron por eso, no me golpearon más, pero pues sí salí golpeado. No me tumbaron nada, pero pues me golpearon. Pues y se sí. me golpeó el ego porque pues eran dos chavitos que apenas estaban aprendiendo. No traían nada con que amedrentar, o sea, nada más me estaban golpeando. O sea, yo creo que ahí más bien es vergonzoso para ti. Dos adolescentes te la partieron. Exactamente. Entonces, sí, lo admito, no soy, yo soy más pacifista. Yo no sé, pero yo que tu novia, yo me preocuparía, ¿eh? Bueno, gracias a Dios, ¿me está escuchando? Y tú síguele, ¿eh? Vas a ver. Me va a desquitar con otra cosa. Sí. Vas a ver a la salida. De hecho, ustedes no lo saben, pero durante transmisión, en pleno aire, yo lo he golpeado a este señor. Ah, para que veas que soy resistente a los golpes. No, eso se puede considerar como... ¿Virtud? No, hostigamiento. Y de hecho no me deberías de estar golpeando en el campus de la UDG. Pruébalo. Tengo varios testigos y no es más. En cabina mi primo me puede hacer el paro. No preguntes de qué. Tú hazme el paro. No. El rato van a salir a saltar, ¿no? Esto sin sí. Pero la verdad, bueno, aunque hay cantidad de anécdotas de asaltantes bobos, ¿no? Está el típico que está bien jarra y llega y te quiere golpear y termina pidiéndote perdón por su vida porque lo estás golpeando. Fíjate que aguantan más, por lo mismo de que no están muy conscientes dentro de su propio mundo. Claro, los golpes los resienten ya mucho más. Claro. Mucho después, pero sí, es más difícil pelearse con un marihuano o con un borracho que con uno que está en sus 5 sentidos. Tal vez, pero el problema es de que no se fijan y a veces llegan con gente que a lo mejor que la ira o están enojados o están estresados y terminan golpeados y terminan en el hospital y llegan al hospital y el doctor, ya me imagino, preguntándoles, ¿qué le pasó? Me golpeó alguien que quería saltar. Sí, no, y bueno, vamos próximamente a nuestro segundo corte. Ya vámonos a corte, ya entendimos. Es más, ahora nos vamos a ir, con menos tiempo, producción, con un demonio. La próxima canción se llama Public Purpose. Este es de Interpol, del álbum Antics. Si es que, por favor, producción, no se equivoquen esta vez. Nosotros continuamos, esto es La Otra Cara. Siguen los asaltantes. ¡Calla! Siguen los asaltantes con labia. continuación unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, Conspiranoico. Por Radio Cusey Network. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Estás escuchando Radio Cusey FM. Bueno, continuamos con esta broma de programa. Gracias por seguirnos escuchando. Esta es la otra cara. Hablando de ladrones, hay ladrones con estilo, ¿eh? Porque ¿cuál? Al menos con una labia. El que llega y... Pasajeros, por favor, préstenme atención para no estar robando. Les voy a vender estos llaveritos. O sea, es un robo descolado yo no me refiero a esos. Yo me refiero a los que te inventan un muy buen verbo, te convencen, te tumban y ya después los ves en la esquina así de riéndose de ¡ah, qué inútil! ¡Ten la cara! Yo antes tenía, bueno, cuando tenía 16 años, ya hace... El año pasado. Bien, no, gracias. Mira, que piense como adolescente no quiere decir que lo sea. Te voy a demandar por las malas ofertas que andas sacando en la calle. ¡Simón! Bueno, yo trabajaba antes en lo que era venta de periódico en la calle, que era el periódico El Informador. Yo era voceador de esos que pasan y ¡Informador! Ahí entre las últimas noticias. Casi. Bueno, resulta que era el día domingo. Todo mundo íbamos los domingos. Es más, hasta los que no iban en toda la semana íbamos el domingo, porque todos los días nos pagaban 80 pesos a excepción del domingo. El domingo El Informador se vende bien, entonces nos pagaban 100 pesos. Así como que, ay, bueno, pues se levantaron temprano el domingo. Ah, órale, qué buena onda. Bien, ahora resulta que yo ya había juntado mis 100 pesos y era lo único que traía. 100 pesos más lo del periódico. Llega un tipo, pues, bien vestido. Llega y, oye, no, pues es que necesito un parote, necesito echarle gasolina al carro, que porque necesito ir a recoger a alguien muy importante allá al aeropuerto y que sabe qué. Y bueno, con tal me aventó un choro mareador. Le di los 100 pesos que tenía y se supone que me los iba a pagar al día siguiente. Esas señas con los dos dedos fue lo único que me dio. Empecé a sospechar cuando a más de dos cuadras lo veo volteando con una sonrisa, una gran sonrisa en su rostro. ¿Y ya qué hacía? Todavía me quedaban periódicos por vender. Lo bueno es de que no di dinero que no me correspondía, así eso fue como que lo más inteligente que pude hacer. ¡Pero trabajaste gratis! Trabajé gratis ese día. Me dio una excusa para no estar en mi casa, pero trabajé gratis ese día. Así de eso ya no es asaltar, eso es encontrarse estafa. A alguien, eso es estafa, eso es... No, encontrar, pero, de plano eso ya ni siquiera eso llegas, de plano te pasaste de... Inocente. Para no decir una palabra que no se pueda decir al aire. De hecho, sí. No, ¡güey! No, inocente, pero lo que le sigue como a cuarto o quinto nivel, güey. Sí, yo sé. Fíjate que nunca me ha vuelto a pasar, ¿eh? De verdad, me he asegurado de que nunca más me vuelvo a pasar. Agustín, necesito echarle gasolina al carro, güey. Ah, ahí te van 200 varos. No se diga más. Ahí te van 200. Ah. Es que Agustín, en serio... Hay gente torpe, gente tonta. Lo que le sigue, como cinco pasos después, luego tú. Ay, todos hemos hecho una idiotez en nuestra vida. No soy el único. Bueno, pero con 5 pesos. No. Hay idioteces que se pagan incluso con que no es dinero, pero duelen más. Ok, pero estamos hablando de asaltantes. Bueno, Eso sí. Bueno, me asaltaron con una labia bien perrona. Eso fue lo único. O sea, pagué 100 pesos por un buen show. Si lo quieres ver así. Ah, pero bueno, estamos con las tarugadas de asaltantes, no con los que se salen con la suya. ¡Enfócate! No, pues también es parte de la otra cara. Digo, temo. ¡Enfócate! Tengo otra anécdota que esta sí me tocó vivirla y esto fue de un camión. Haz de cuenta, se sube el tipo, no, pues miren, yo no ando en las calles robando, yo vivo en las... No robo en las calles, robo en los camiones. Bueno, resulta de que se aventó también un choro mareador, donde donde el tipo dice, no, pues yo vengo de una familia muy humilde, que yo sí estoy estudiando y que sabe qué, que no me alcanza. Y bueno, para ese entonces acaba de salir el Rocker, creo que es el Motorola Rocker, muy bien cotizado. Ah, pues bueno, resulta de que el teléfono del momento en ese entonces. Entonces, pues yo ya nomás me te queda esta tira de paletas y ya si gustan darme algo más, pues se los voy a agradecer en el corazón, que Dios los bendiga. Y bueno, canal. Pasa por todo el camión, y el camión iba más o menos lleno, pues mucha gente le da dinero. Se sienta, saca el Motorola Rocker y se pone a escuchar reggaetón mientras llegaba a la clínica 46. Entonces un tipo de plano sí lo voltea a ver y le dice, ¿yo qué estoy haciendo estudiando? Me voy, mejor me voy a poner a pedir limosna y a vender paletas. Y pues, porque este trae un celular más fregón que el mío. Y el otro así como que nomás hacía la indignada, así... ¡ah! O sea, ya se estaban juntando, estaban haciendo la... La típica bolita la en el camión, golpeada al tipo. Pero fíjate, eso lo alcanzó a ver el chavo y el chavo pidió la parada luego. Nah, yo creo que fue el que aventaron del camión que me contaron a mí. ¿No quería volar otra vez? No quería volar otra vez. Pero, o sea, ¿por qué no te esperas a bajarte del camión, te subes a otro de la misma ruta... Sin el choro mareador, te sientas y ya te pones a escuchar tu música. Agustín, déjame decirte una cosa. ¡Enfócate! ¡Sigue siendo de otro tema! No, es otro tema porque ahí se pasó de tonto. Es decir, fue una movida muy estúpida de su parte. Ya se estaban juntando para golpearlo. Pues ya lo hubieran golpeado. Ay, caro. No, es que en serio no los asaltó, los engañó. Pero el engaño es una forma de asalto. Esa es estafa. Estamos hablando de tarugadas que hacen los asaltantes. Ya no voy a hablar. ¡Bravo! Ahora se friegan, voy a seguir hablando. Rayos. Ah, doña Dolores ya nos ha venido a regañar. ¿Qué? ¿Y si quiero gritar qué, producción? Ah, viejita amargada. Entra a rala inmediatamente. Sí. Esa viejita amargada, No, ya, la están hablando con el operador, Estamos criticando exclusivamente a doña Dolores. ¿Qué traen con mi tía? Ahorita viene Brillitos también a defenderla. No, sáquese. No. ¿Ya lo corrieron? ¿Brillitos otros? ¿Ya corrimos a Brillitos? No, en Año Nuevo tuvo unos deslices muy feos con una canción de Lady Gaga en la casa y queríamos olvidarlo por un buen tiempo. Ok, está vetado Brillitos ahorita. Bien. Para todos aquellos que lo extrañen, qué pena. Se les hace una invitación ahorita dando así como que anuncio dominical. Pongan, si quieren, posteen anécdotas. Digo, es divertido, se supone que es para entretenimiento de ustedes y pues qué mejor entretenerse que participando en el público. Digo, a más de uno se nos han asaltado y más de uno se ha pasado de buey. Entonces, pues es divertido saber de esto. Otra cosa, así como que anuncio, se busca maestra para baile folclórico. Informes en Mac. El teléfono es el siguiente. Es el 13-78-59-00 con extensión 2742-4. Así es que si usted sabe baile veracruzano, el jarabe tapatío, guarachá o algo similar, lo están buscando a usted. Bueno, si es maestra de preferencia. En el MAC, informes 13-78-59-00, la extensión 27-424. ¿No quieres saber medidas de una vez? Si pueden, posteen fotos en mi Facebook y yo evalúo. Ok, pero fotos actuales, porque luego te salgan con una foto de hace 20 años. Ah, claro. ¡Buitres! Aparte de Cusé. ¡Absténgase Radio, si no está! ¡Sabrosa! En serio que hoy es un chiste de programa, en serio. Y hoy es el primer programa del año. Del año. Estamos desentumiéndonos todos. Sí, sí. Estamos olvidando los deslices y las crudas del pequeño puente Guadalupe Reyes. No fue pequeño, fue puente grande. ¡Bien! O sea, ni tú te perdonas la carrilla. Señoras y señoras, con ustedes Mario Javier González, alias La Survivor. Muchas gracias, muchas gracias. Que se me hace que ya me van a venir tumbando de locución. Actualmente en libertad condicional. Eso no puede salir al aire. Hablando de asaltantes. Hablando de asaltantes. O sea, conociste de primera mano a muchos, ¿no? Sí, como a unos 12 de perdida. Ok. Sin entrar a detalles, ¿cómo? Digamos que estuve guardadito un rato. Así que quede. No, estaba de vacaciones. Estaba estudiando inglés con barreras. Sí, de hecho, te tocó tocar el piano. Sí, así es, aprendí a tocar el piano. Tuve algunas sesiones, portafolio de modelaje. También tuve curso de locución. Ah, qué bien. Sí, también, así que... O sea, que saliste ahí... Salí pulito, preparadísimo. ¡Qué bárbaro! Así es. Nosotros saldremos a corte ya para empezar el último segmento. Esta canción se llama Bleed It Out, de Linkin Park, del álbum Minutes to Midnight, Minutos a Medianoche. Entonces, esto es La Otra Cara. Nosotros regresamos. Shine, going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tied it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare. Let myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out. Go, stop the show. Choppy words and a sloppy flow. Shotgun opera lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Fuck, this hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Afterwards don't mean a thing and I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make it a dirt dance floor again. Prayers to stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out. I've opened up these scars. I'll make you face us. I pull myself so far. I'll make you. Just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. We'll be right back. te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Bueno, como me han pedido que ya no hable, voy a seguir hablando. Les doy la bienvenida otra vez a este programa que no, es la otra cara. Déjanos descansar. No, ya tuvieron suficiente descanso en todo lo que fue el periodo vacacional. Bien, yo te seguía en Facebook. No, ya saben que estamos en Facebook. Bueno, continuando. ¿Cuántas veces no nos hemos enterado de que a un ladrón lo atrapan por una estupidez? ¿Y cuántos videos no existen de eso? El típico que se roba el kilo de tortillas. No, yo me refería a los que salen en los videos más chistosos y tontos. Por ejemplo, hubo uno donde un asaltante acaba de robar una tienda de autoservicio, ¿ah? Y ya se guarda la pistola y agarra la puerta y no la puede abrir. No, se empieza a dar un truence con la puerta. Llega la policía y la única falla que encontraron es de que el ladrón no leyó empujar en y el vato acabó de jalar. Entonces digo como que fail, ¿no? Que te atrapen por una tarugada así. O también cuando llegan a querer asaltar así las tienditas tipo Oxxo y resulta que el que está ahí en la caja lo termina también golpeando y hasta tiene un arma guardada y le termina disparando, ¿no? Sí, fíjate que hay un video donde llega un asaltante precisamente al mini super por agarrar el dinero. El asaltante trae una escopeta. Por agarrar el dinero, deja la escopeta en el mostrador, agarra la bolsa, empieza a guardar el dinero y el empleado agarra la escopeta. Así de, ahora se cambiaron los papeles. Hombre, patas, ¿pa' qué son? Hay otro donde va entrando el asaltante, pero bien, no sé, malote. Creo que se sentía pistolero, pero agarra la pistola, no la agarra bien, nomás la avienta y le cae al cajero, al dependiente. ¿Cuántas veces no se supone que ha de haber sucedido eso, no? O también no falla la de... Ay, Dios mío, se me acaba de ir el rollo. De hecho, yo vi uno que está el asaltante y llega una señora con un carrito de bebé. Agarra el bebé, pero todo eso se ve en el video. Agarra el bebé y como que empieza a escoger cosas, pero deja el carrito medio pasillo. Entonces va el asaltante corriendo, checando que no lo vayan siguiendo, y se enreda con el carrito, rueda y termina todo noqueado, todo golpeado porque se tropezó con el carrito del bebé. Hubo otro, estaba viendo en la televisión, donde uno, entran dos asaltantes, uno así como que nomás para echar aguas, y el otro sí entró a una joyería y le dice, no, ¿sabes qué? Pues saca lo que traes, ¿no? Pues el dependiente se va al... se esconde y dice, no, pues de aquí soy, rompe los cristales, empieza a embolsarse las joyas, y nomás escucha tran, tran, tran, y el tipo así como que, ay, güey, y se sale, y el otro por ver qué estaba sucediendo, ve al dependiente con el arma, se voltea, empieza a correr, pero el dependiente le da en la columna, o sea, le da en la espalda, y nomás por ir a echar agua se quedó inválido de por vida. Para que aprenda. No, pues no recuerdan a los graciosos asaltantes que asaltaron una joyería en la Gran Plaza. Que llegaron 5 payasos a asaltar una joyería. Eso no. Me la sabía. Ah, sí, el año pasado. No recuerdo si fue el año pasado o el antepasado. Se ven los videos de seguridad. Entran 5 payasos, tal cual. Zapatos grandes, pantalones bombachos, maquillados, pelucas. Entran a una joyería. Igual, empiezan a saltar, con martillos rompen los cristales, traen una aspiradora, se llevan todas las joyas rápido y salen corriendo. La gente no sabía si era una broma o si estaban asaltando, pues al final únicamente a calles del lugar encontraron un auto abandonado con pelucas y zapatos, así es que eso sí se salieron con la suya, pero de una manera muy chistosa. Sí, un buen uso para una aspiradora. Incluso, creo que hay una aspiradora que se anuncia que puede... Como la devoradora, ¿no? Exacto, que pues que llega y succiona todas las joyas en una vitrina. Yo creo que de ahí sacaron la idea. Sí, de hecho es una técnica ya usada por asaltantes de este tipo de negocios. Qué mal. Con lo que no cuentan es que ya hay vidrios a prueba de quebraduras. Sí, de hecho... Digo, si vas a tener algo tan valioso en una vitrina, mínimo ponerle un buen vidrio. Pues sí, así es. Esta sección fue patrocinada por Vitro. Bien. A ver cuándo nos pagan. Nosotros no tenemos patrocinadores, deberíamos de tener patrocinadores. No falta de que nos tumben, pero... ¿Pero qué? O sea, Doña Dolores... No, Doña Dolores no sabía. No, ya raya en calidad de antigüedad, ¿no? No, Doña Dolores. Bueno, para los que no vieron, me acaba de hacer una seña obscena. Es una viejita muy grosera. Ah, que los asaltantes. Sí, en fin. Pero, pues, si ustedes tienen alguna anécdota de alguna tarugada que hayan cometido algún asaltante, o que les haya pasado, les hayan platicado, o lo que sea... Oye, se le inventan. ¿Sabes qué? Yo quisiera agarrar un asaltante y golpearlo así. Ah, también. Yo ya lo he hecho. ¿Así? ¿Cómo? Así es, una vez iba del trabajo a mi casa. El camión me deja a 3 cuadras. Iba caminando y... Iba caminando por debajo de la banqueta. Hacia mí iba un tipo que iba entre... No sé si iba drogado, ya quedó en el viaje o... Eso sí, olía alcohol. Ya bien penetrado. Sí, sí, sí, yo pues... Como soy de los que dicen viva los transvales, únicamente trae mi credencial y mis transvales. Empieza con la misma de que no, que a ver, sea gordito, ese gordito, gordito, saca un varito, ándale, ocupo comprar una... ¿Qué dijo? Una micha, ándale, gordito. No traía lana. ¿Sabes qué? No traigo lana. Ah, te vas a apretar porque ya me estaba abrazando. Dije, no, aparte me asaltes joto, no. Ya estaba... Total... Cuando ya le insistí que no traía dinero y que no le iba a dar, yo venía con unos lentes de sol. Tampoco le iba a dar dinero. Tampoco estaba tan bueno, así es que... Mi amor le iba a dar. Lo que le di fue una contusión. No, que besada al pavimento. Pues digamos que casi estuvo a punto de llegar con Morfeo. El tipo me arranca los lentes de la cara... Todavía se puso como a ver si los lentes eran buenos. En ese momento lo tomé del brazo, le di una, ahora sí que una borranchina, lo tiré al piso. Con mi rodilla le doblé la mano en el pecho, puse mi rodilla sobre su mano y sobre su pecho. La otra mano que tenía suelta la tomé con la mano izquierda y mi mano derecha fue directamente a su cuello. Lo estuve en el piso como un minuto casi y nomás decía, deja que me levante. Y en cuanto cerraba mi puño, deja que me levante. Cuando ya estaba así, empecé, no sabía qué hacer porque eso reaccioné por instinto. Ya que lo tenía sometido en el piso, tenía 3 opciones. Correr inmediatamente, dejarlo ahí hasta que se durmiera o chacalearlo sabroso. Salió una chavita de una vecina de ahí. Ya déjalo, no te está haciendo nada. Ya el tipo ya se le estaban dilatando las pupilas cuando le quité la mano de la garganta. Y ya dijo, no, es que no le estoy haciendo nada. Y ya le dije, oye, ¿cómo que no? Me ibas a tomar mis lentes. Ahí están. Ya los agarré y dije, no, pues yo creo que ya tuvo. Todavía me siguió hostigando un par de metros. Por fortuna, si yo crucé la cuadra y después me enteré que él no se cruzó la cuadra porque si pasaba 20 metros esa cuadra, el barrio de la otra esquina se lo fregaba. Así es que le regalé una bonita contusión. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya casi nos acercamos al final. Ya los vamos a dejar descansar. Sí, hasta la próxima semana. Ya hasta que no nos digan, ya sálganse del aire aquí en producción. Nosotros seguiremos. Es que sigan rezando. Tal vez alguna vez cambiemos de horario y de día, pero... No hay nada seguro. No hay nada seguro, exacto. Así pero... es que no se pierdan la otra cara a las 6 de la mañana. No, qué horror. Yo a esas horas apenas me voy a dormir, así de que... ¡Qué pena! Oirían solamente a Agustín. ¿Qué tortura para los que nos escuchan? Sí, ¿tú crees? La hora de los Beatles. Sí. No, tampoco. No, es más, le cambiaré el nombre a... Nadie me quiere. No, ya hay un libro en el cual ya hablamos de ello y... No. Así se llamaría en el programa si solo tú hablaras. No. Ya sé. Se llamaría más bien Ojete Plus. No. ¿Sí podemos decir OGT en español al aire? Se supone que no debemos. Se supone. Okay, pero en sí no es decir una, OGT en español. No es una palabra en sí ofensiva, es un apelativo. ¡No es una grosería! Si es descripción, no es grosería. Digo, perdón. Patiné. Bueno, merezco patinar, así como acá dijo que iba a mandar próximamente una canción, ¿verdad? Coming soon. Ya nos vamos, nosotros ya somos la otra cara. Mi nombre es Agustín Solís. Caro Castañeda. La Survivor. Muchas gracias, señor Survivor, por invadir cabina. Por nada, es todo un placer estar de metiche, como y siempre. Y el señor aquí presente, que no hablo mucho, pero participó. Saludos del Chopper. Bueno, nosotros mañana viajes en el tiempo. Ignoren ese último comentario. Publicidad. Sí, cualquier bueno. Publicidad es buena. Pregúntale a Platanito. Cualquier duda, comentario, queja, chiste, háganoslo saber a través vía Facebook. Nosotros lo supervisamos, monitoreamos constantemente. Esta próxima canción se llama Love is the Drug, de Carla Gugino y Oscar Isaac, también del soundtrack de Sucker Punch. Pues ojalá lo disfruten. Aquí nos vemos próximo miércoles de 7:30 a 8:30 con este cotorreo que al parecer no se va a acabar pronto. Entonces nosotros fuimos la otra cara, nos despedimos, hasta luego. Abug. Síganos escuchando. Good evening, gentlemen. We've got a great night in store for you. I see a lot of new faces out there, as well as some familiar ones, so I'm not gonna yammer on too long. I want you all to sit back, enjoy the service, the scenery, but most of all, enjoy the show. Hit it. It ain't no big thing, the tone of the bed. Aggravated, spare for days, patrol downtown, the red light plays. Jump up, bubble up, what's in store? Love is a drug and I need to score. Showing out, hit and run. Stitched up tight, I can't sit free. This love is the drug for me. CuseiNetwork.net.